después de verse obligado a sacar el ingreso y decidir no hacer ningún tipo de curso de ingreso, ni siquiera nivelatorio, arrancó la primera parte del año, ya con algunas irregularidades en la cursada, los chicos están cursando una vez cada dos semanas en condiciones que la verdad dejan mucho que desear. Y bueno, ahora llegó la primera tanda de parciales en la que nos encontramos con lo que algunos llaman la masacre, ¿no? Hay comisiones de 100 chicos más o menos en las que han probado uno o dos estudiantes nomás, y esto se repite a lo largo de todas las comisiones de todas las materias del primer año. ¿Y esto durante la cursada de este primer cuatrimestre lo fueron notando los alumnos, lo hicieron saber, hubo algún tipo de acto al respecto, o se enteran ahora a mitad de año que el 80% queda fuera de poder seguir cursando? Algunas medidas más que nada a través del colectivo que durante el primer cuatrimestre estuvimos denunciando muchas de las condiciones que estaban cursando, que pasaban a ser obvias ya para la denuncia. No solo están cursando días, sino que no lo están haciendo con los recursos que les prometieron. Por ejemplo, durante todo el verano la decana se llenó la boca diciendo que los hacía cursar cada 15 días justamente porque se cansaban los microscopios. Hoy no los dejan usar los microscopios, les muestran los preparados por la pantalla, los chicos se acercan a la biblioteca, no les prestan los libros por ser del primer año. La discriminación es constante y de alguna manera también sabemos que es una de las causas de los bochazos que está habiendo, más allá de que entendemos que todas estas causas se engloban una mucho más grande, que es la falta de voluntad de las autoridades de masificar esta facultad. Claro, eso te iba a preguntar porque uno, bueno, se fija los números que hay y en 20 años, 25 años que lleva la hoja de roble como autoridades de la Facultad de Medicina, son cerca de 25.000 las personas que se han tenido que quedar afuera, lamentablemente, de poder estudiar la carrera justamente por este tipo de maniobras. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que se está hablando hoy? Imagino que la facultad debe andar un tanto convulsionada. Sí, la verdad que sí hay mucha bronca, eso es lo que se siente por todos los pasillos, lo que sentimos en la puerta de la facultad. Por lo pronto el martes nos vamos a encontrar para movilizar decanato, exigir por lo pronto un nuevo recuperatorio y mejores condiciones de cursada y de parcial, porque no solo son las condiciones de cursada lo que llevaron a esto, sino que las condiciones de parcial son realmente una vergüenza. Y además vamos a hacer después clases públicas para demostrar también que lo que queremos los estudiantes de primer año es seguir estudiando, que hay muchos profesores de primer año de otros años de la carrera que están de nuestro lado, y vamos a terminar con una conferencia de prensa para seguir dando a conocer la situación. Ayer recuerdo que no hubo curso de ingreso este año, lo cual había traído también ciertas complicaciones, pero se había presentado de modo conjunto entre el centro de estudiantes, entre algunos estudiantes independientes e incluso algunos graduados, alguna forma de curso de ingreso. Eso no estuvo contemplado por las autoridades. Sí, ese curso de ingreso que entre estudiantes y graduados, sino que también lo hicimos con docentes del primer año de la carrera. Docentes que de alguna manera han sido incluso un poco perseguidos por haber participado en esa propuesta. La respuesta de las autoridades ante nuestra propuesta de curso de ingreso fue que un ingreso bimestral sería insuficiente, incluso cuando nosotros le presentamos no solo la propuesta, sino todos los recursos que serían necesarios para hacerlo y la cantidad de docentes que se necesitaban y toda la organización, si se quiere, ese curso de ingreso. Ellos sostuvieron su respuesta de que era insuficiente y ante que esa situación era preferible no hacer ingreso ni nivelatorio, ni eliminatorio, ni de ninguna manera. Claro. Ayelén, me parece quizá interesante desde tu mirada, desde la mirada del Centro de Estudiantes, resaltar y hacerle saber a aquellos que dicen que la carrera de medicina es sagrada, que los que estudian medicina hay que ser muy exigentes con los alumnos porque salvan vidas, y quizá eso llega a describirse en la situación que vos comentás de discriminación a los estudiantes de primer año, que los ningunean, y por eso muchos apelan a que el ingreso tiene que ser eliminatorio. Digo, ¿qué se le dice a estas personas que dicen no están estudiando cualquier cosa, están estudiando medicina? Primero, que ante una situación tan absurda como la de los bochazos, creo que no quedan dudas que acá no está faltando estudios, sino que hay buena voluntad. Después, respecto a esta opinión pública que vos comentás y que es real, que nosotros la escuchamos todos los días, nosotros somos estudiantes, como estudiantes de todas, del resto de las carreras. Nuestra profesión es importante, no lo vamos a negar, pero no estamos por encima de nadie. Y cualquier persona que quiere estudiar medicina tiene que tener el derecho a hacerlo, como quien quiere ser periodista, como quien quiere ser arquitecto, como quien quiere ser ingeniero, como cualquier persona que quiera estudiar la carrera, para nosotros tiene el derecho de hacerlo. Esta facultad nos ha demostrado que la intención de las autoridades es vaciarla, porque ellos consiguen una calidad académica que tiene que ver con lo que ellos llaman excelencia y que hace que necesiten una facultad para pocos. Y nosotros sabemos, y hemos trabajado muchísimo en eso, que está demostrado que la calidad no solo no atenta contra la calidad, sino que realmente aporta a ella. Hay experiencias de otras currículas de la carrera de medicina en otras partes del país, como en Rosario, como en La Matanza, como en Olavarría, que nos demuestran que la masividad es lo que realmente aporta a poder formar profesionales al servicio del pueblo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una opinión que dice que tenemos esa forma difícil, que se nos tiene que exigir más por la importancia de nuestra profesión, en realidad el problema no solo radica en la masividad, sino en los contenidos del plan de estudio. Si a nosotros nos están formando bien en la Facultad de La Plata, como lo están haciendo,